cago. No queréis evolución, no creéis en los magos. Escucháis gilipolleces y el rap es un mensaje. Son tus vídeos con putas, una fiesta de disfraces. Si crecieras por dentro igual que lo haces por fuera, tal vez viera un gigante. ¿Tienes miedo a equivocarte? El éxito y la fama son dos furcias en tu cama. Las palabras son sagradas y son lágrimas o balas. Frases copiadas de toyacos en mi cara ya no me hacen vomitar, porque puedo levitar, reventar con otro rap tan real como fueron mis inicios. Imposible de oxidar si no paro de pensar. Sacrificios a Baal son tu mierda comercial. A cuchillo voy sacando de las tripas a la bestia. La industria, la música de fiesta. Rompo tu frenillo, te inauguro. Esto es puro rap, duro, uroboro, la serpiente. Pues sí, con sonidos de taladro eléctrico en el estudio 1 de Contrabanda FM y con sonido ambiente festivo en el exterior del estudio, porque esta noche ya empiezan las fiestas de la Merced aquí en Barcelona. Comenzamos un nuevo programa de sinaudiencia.com. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas esta tardes. Tarde sí, que estás esta tarde, aquí. Sí. Esta tarde sí. Porque bueno, hay otras tardes que no. No me dejan salir hasta las 9:30 de la noche. Que sepas que, independientemente de todo, de cualquier otro comentario que hayamos podido tener y eso, que a mí no me gusta que faltes al programa por motivos de trabajo. Por otros motivos son más justificables, pero que faltes al programa por motivos de trabajo significa que tu jefe te ha mandado algo que está fuera de hora y eso no me mola. Ya, además la, bueno, es la esclavitud está abolida, ¿no? Supuestamente. Sí, pero bueno, debo decir que la semana pasada fue un poco... Estaba todo el mundo, currando. Convulsa, ¿no? Convulsa, había una oferta que hacer fuera y había que presentarla por una oferta pública y bueno, en fin. Bueno, lo importante es que esto ocurra solo de cuando en cuando. De vez en cuando, exacto, sí. Que no sea una constante, ¿no? Y que podamos ahí pues vernos frecuentemente en el, aquí en el Estudio 1, que es a lo que venimos los miércoles por la tarde-noche ya. Y no sé, supongo que escuchaste un poco lo que estuvimos... Lo escuché todo. Haciendo aquí el equipo de guardia, un poco así de urgencia, podríamos decir, pero bueno. Hice la función de sin audiencia. Exacto. Entonces cogí y cuando estuvo el MP3 me lo bajé y me lo escuché. Muy bien, muy bien. Así que estoy ahí al corriente. Estás al corriente de lo que hemos dicho. De lo que habéis comentado. Y lo que no dijimos. Lo que dijisteis y no dijisteis de Patrick Swayze. Lo que hablasteis de Sitges. Lo que habló Nacho de lo que le pareció... esa película política de Oliver Stone y exacto, patriotera. Uh-huh. Y luego lo que dijiste tú de District 9 también. O sea, vale, que estás al, es como si hubiera al día estado. Totalmente, muy sí, bien, señor. Muy bien. Pues si te parece, hoy tenemos un poco de todo. Tenemos algún estreno interesante. Tenemos bastante libro de visitas porque la semana pasada yo, como no suelo coger apuntes del libro, pues no hubo ningún comentario al respecto. También hemos visto alguna que otra cosa y sobre todo alguna noticia también, porque por ahí los festivales van que vuelan, independientemente de que aquí la semana que viene empiece ese Sitges 2009. Sí, que lo tenemos ya a la vuelta de la esquina. Ya alguno de nuestros sinaudionceros comentaba que había hecho acopio de entradas, ¿eh? Entradas en las películas clave, ¿no? Ahí. Sí, sí. Concretamente en Laguna Loire, que ya tenía entradas para Thirst, Crows 2, Pandorum, Nine, Accidents Happen, Solomon Kane, The Imaginarium of Dr. Parnassus y Accident. Aparte dice también para la segunda y tercera parte de 20th Century Boys. Qué paciencia, o sea, que... tiene Laguna con esto de 20th Century Boys. Es que esto es una epopeya de estas de los japos bastante... Es anime, ¿no? Supongo. Sí. No. Es un... Es en personas reales. Es un cómic trasladado, un manga trasladado a imagen real. A imagen real. Y muy largo, y yo es que vi la primera parte hace, pues es, creo que sería el último año en Donosti, que ahí sí que lo proyectaron, y realmente supongo que si has leído el cómic tiene más gracia ver la traslación al celuloide, pero a mí me pareció muy larga, pero bueno, también no estoy familiarizado con ese cosmos de 20th Century Boys y sí que me he dado cuenta que la gente que se ha leído los cómics pues igual le tiene un poco más de aprecio, ¿no? Pero es más entendible que un techú o que una cosa así. Sí, no, es totalmente entendible, vale. pero tiene tela también, tiene bastante tela. Muy bien. Entonces, pues, si te parece que repasemos un poco así a grandes rasgos el libro de visitas. Sí, antes vamos de a dar un repasito estrenos. Al libro porque ya a raíz de tu programa de la semana pasada... hubo comentarios de District 9, alguno anterior también. Uh-huh. En general ha gustado, aunque hubo alguna voz disonante, creo que de las primeras que se pusieron en el libro. Supongo que es una peli que también un poco, yo creo que es de las que pierde en pantalla pequeña, también. En el cine te congratula bastante esta peli. Pero bueno, ya dije mi opinión la semana pasada. Hemos tenido uno de los habituales del libro que ha sufrido un cambio. No sabemos si ha tenido una pelea con una multinacional como tuvo Prince en su día. Y tenemos a un nuevo miembro del libro, que es Rorschach, que antes era Arcano. Exacto. Entonces, una transmutación. Una, ¿no?, transmutación. Y también, bueno, pues ha estado por aquí dejándonos cositas. Sí. Y entre otras cosas también... ha hecho perder 2 puntos del carnet de sin audiencia. Exacto. Concretamente a ti, porque ya no estaba. Sí, yo es que a mí no me deben quedar ya puntos en ese carnet. Por no citar una de las películas de Patrick Swayze, quizá una de las más de género, bueno, que hizo, que es El Guerrero del Amanecer. El Guerrero del Amanecer. Una película que yo recuerdo haber visto tiempo A. Uh-huh. Recuerdo que era muy mala, a mí no me pareció nada del otro mundo, sobre un aventurero, o sea, era una exploitation del tema Mad Max clarísimamente. Sí. Y bueno, pues el típico héroe que domina artes marciales y este rollito, que llega a donde está un grupo de colonos que tienen, me parece que es una fuente de agua, que uh-huh. es uno de los bienes escasos de este mundo posnuclear, y bueno, pues los típicos merodeadores que quieren hacerse con esta fuente de agua y este aventurero que, como no, ayuda a los colonos a resistir el ataque. Sí, sí, y además, o sea, si te digo la verdad, yo tengo que reconocer públicamente que Patrick Swayze nunca ha sido un actor de los que yo he tenido gran devoción, simplemente pues eso, en le llaman Body, sí que le reconozco, hay un registro interesante e importante, pero es que si nos ponemos un poquillo así a rebuscar también, aparte de este Amanecer que has dicho tú, Patrick Swayze también estuvo en otra película de videoclub ochentera que, por lo menos cuando me tocó a mí vivir su estreno en NGV, tenía algún que otro compañero en clase que me daba mucho la tabarra con que era muy buena, que fue Amanecer Rojo. Que era una película, no sé si recordáis, también con un Patrick Swayze quizás más jovencillo, en la que se especulaba en un futuro próximo, de la que el año, pues eso sería como el 83-84, con una tercera guerra mundial en la que los soviéticos invadían Estados Unidos y entonces los jóvenes norteamericanos se agrupaban para hacer guerrillas contra el invasor soviético. Todo plenamente enfocado pues dentro del clima de la Guerra Fría de los 80, ¿no? Y una peli que en su momento, por lo menos en mi barrio, estaba bastante alquilada. En los videoclubs, supongo que ya pues en VHS, ¿no? En el 84, si mal no recuerdo. Y aparte de eso, pues decir que también que Patrick Swayze estuvo en, también más joven todavía, en la peli Rebeldes de Francis Ford Coppola, con todo ese mogollón de estrellitas emergentes, que muchos de ellos fueron solo una bengala, ¿no? Pero bueno, que este tío realmente ha tenido ahí un registro interesante en bastantes más cosas de las que hemos comentado la semana pasada, pero bueno, la memoria es como es, tío, es lo que hay. Es lo que hay. Más curiosamente, este Guerrero del Amanecer es del mismo año que Dirty Dancing. Uh-huh. O sea que hizo, sí, quizás, una película serie B bastante... Quizás la haría, digamos, antes que la otra. No lo sé, pero curiosamente creo que en IMDb la colocan en el año 87 posterior a Dirty Dancing. ¿Ah, sí? No sé si por problemas de postproducción o realmente porque se rodó después. Uh-huh. Dirty Dancing tampoco nadie se esperaba el éxito que tuvo, ¿eh? También hay, sí, que decirlo. Fue una sorpresa. Que es una película que, igual que Ghost, sí que es una película ya claramente comercial, enfocada a reventar las salas comercialmente. Con Dirty Dancing no pasó eso. Dirty Dancing es una película con un presupuesto justito, un alquilando un resort para filmarlo todo, con un cuerpo de baile y para contar, o sea, no tiene más. Sí, no, la verdad es que fue algo... La pretensión no cre- exacto, no, de Dirty Dancing no era ser un taquillazo, ni mucho menos, ¿no? Y bueno, alguna cosita más, pues han empezado a caer las primeras opiniones sobre Malditos Bastardos. Sí, sí. No, yo esperaba un aluvión más, pero bueno, yo supongo que irán cayendo a lo largo de la semana porque... En general han sido todas bastante positivas. Condescendientes, sí, ¿no? Tanto con Quentin, de Fisius un poco, como de Bayo, me parece que Polaco también ha dicho que está bien. Todos coinciden que está dividida por lo que parece, por lo que he leído en capítulos... Todo el mundo coincide que el tercer capítulo es donde tiene un pequeño bajoncillo, pero que luego se resarce. Y, curiosamente, he hablado hoy con el señor Fernando. Ajá. El cual dice que posiblemente... Fernando, nuestro Fernando. Nuestro Fernando. Que posiblemente la semana que viene se pase. bueno, para a ver si puede. Para hablar un poquito también de, entre otras cosas, estos malditos bastardos que a él le ha parecido infumable. Bueno, es que, ¿sabes qué pasa? Que Fernando tiene muchos referentes en la cabeza de los que Quentin ha utilizado o se ha inspirado para hacer Malditos Bastardos, y estoy hablando sin haberla visto, y creo que a él le va a resultar mucho más doloroso que a otra gente que quizás no tiene esos registros, ¿no? Yo intenté hacer mis deberes el lunes, intenté ir a ver Malditos Bastardos a uno de los cines de versión original de aquí de Barcelona, pero había una fila que doblaba la esquina de la manzana del cine, y aunque hubiera ido, pues eso, media hora, tres cuartos de hora antes, no hubiera conseguido ni de coña una entrada. Entonces, a ver que se baje un poco este hinchazón de público que está acudiendo a los cines para ver Inglourious Basterds. Y bueno, yo, si va a venir Fernando el miércoles a hablar de ello, igual me la veo también y hacemos ahí un pequeño debate ahí, yo qué sé. De todas formas, debo decir que Fernando es una persona de contrastes, sí. Porque cabe decir que una persona que entiende tanto de cine como Fernando y que controla tanto el tema, a veces tiene un dudoso gusto, sí, para escoger las películas que le gustan más y las que le gustan, sí, no, menos, ¿eh? Yo ahí no entro en el... Porque quiero decir que sus vendidas de motos son, claro, el legendarias. Gusto, el gusto personal, yo ahí es de cada uno, y eso es como el culo, todos tenemos uno y fuera. Pero estamos hablando de capacidad de análisis de un tío que... de un director de cine que ha chupado mucho videoclub, no sé si tanto como Fernando, pero que, digamos, puede ser criticable más en el plano del conocimiento que controla Fernando de pelis bélicas en general, por ejemplo, ¿no? Que es el caso que nos ocupa con Los Bastardos. Entonces, no sé, yo creo que va a estar bien escuchar ahí sus apreciaciones al respecto. De todas formas, yo, Tarantino siempre es un director que no deja indiferente, claro. Que hay quien comparte con él que en sus películas se hacen homenajes, uh-huh. Y hay quien discrepa con él de que en sus películas se hacen plagios. Ya. Entonces, okay. Y a partir de este punto yo creo que hay claramente dos corrientes, uh-huh. Y poca gente que esté en un punto intermedio con Tarantino, ¿eh? Yo no sé si es que es alguien que cuesta ver desde la distancia, pero parece que o estás con él o estás contra él. Sí, y de hecho, a mí me cuesta posicionarme en uno de esos dos bandos extremos. Yo intento buscar siempre una lógica, ¿no? Sobre todo con este tío. Y realmente sí que es verdad que esta polarización está llevando a que como se le idolatra tanto en según qué medios o en según qué ámbitos, haya gente que tenga una opinión contraria, aunque sea solo simplemente por hacer contrapeso a la opinión masiva, ¿no? Que eso también ocurrió otras veces en otras películas y tal. Y yo creo que con este tío se está dando ese fenómeno también, de que hay gente que igual no le parece tan mal o tan chungo el resultado final, pero hace un poco de contrapeso hacia esa opinión generalizada de alabanza, ¿no? De que es un tío hiperidolatrado en muchos medios, en grandes medios además, y que tampoco, hombre, pues cada cosa tiene su valor, ¿no? Pero igual está un poco, entre comillas, sobrevalorado. Pero bueno. Sí, yo quizás soy como tú, lo veo desde la distancia y yo cuando veo sus películas hay algunas que me gustan y hay otras que no. O sea, yo, por ejemplo, Death Proof me parece infumable. Infumable, pesada, aburrida. Es la cagada de su historia por ahora, de su currículum. Horrorosa. Hay otras películas que me parecen entretenidas, con algún punto que está bien, como puede ser Jackie Brown, como puede ser, no sé. Hay otras que me parecen francamente entretenidas, a pesar de todos los plagios que contengan, como sí. Puede ser Kill Bill, uh-huh. O como puede ser Pulp Fiction, no sé. O sea que hay un poco de todo. Exacto. Reservoir Dogs la encuentro sobrevalorada, encuentro que es una película que está bien, pero también... mama de muchas fuentes y copia muchas cosas. A ver, es un poquito... Yo ahí Reservoir Dogs sí que tengo que romper una pequeña lanza por Quentin, porque es la... Yo la vi cronológicamente en su momento, la fui a ver... creo que esto igual lo he contado ya alguna vez, pero bueno, da igual, ya repetición. La fui a ver al cine porque creo que el año que se estrenó, antes del estreno, la llevaron a Sitges y le dieron un premio, a pesar de no ser una peli ni de terror ni de ciencia ficción, pero era en esa época en la que el Festival de Sitges intentaba pillar contenidos más variopintos, quizás, o algo así, Y fui pensando que quizás podría, sin haber leído nada de él, era, pues no sé, supongo que era el 91 o así, no, internet todavía no estaba desarrollado, no me había empapado mucho y digo, bueno, pues a ver qué me encuentro aquí. Y me encontré aquello y flipé bastante, la verdad, por la forma de contar la historia, por la agilidad de esos diálogos, por la referencia a la música ochentera, no sé, hubo muchos detalles que realmente a mí, independientemente de que luego vas rascando y dices, vale, esto está de aquí, esto está de aquí, este viene de aquí, este otra cosa viene de allá. Pero realmente, como película inicial, la primera, no sé, a mí me... Yo le tengo más, o sea, más cariño que valor, digamos, ¿no? Porque también yo la vi en un momento de conocimientos cinematográficos quizás bastante más bajos que ahora. Joder, en el 91, imagínate, ¿no? O sea, estabas todavía como medio formándote ahí, ¿no? Y yo qué sé, y realmente fue una sorpresa bastante grata. A mí lo que me pasó con Reservoir Dogs es que yo la vi ya condicionado a que mucha gente me dijo que la viera. Bueno, y quizás hay mucha gente que ha visto primero Pulp Fiction y después ha visto Reservoir Dogs. No, yo vi primero Reservoir Dogs y luego Pulp Fiction, pero en Pulp Fiction a mí me pareció que Tarantino había aprendido cosas, sí. Que tenía más ritmo, que sabía conjugar mejor las escenas, que había planificado mejor las historias, sobre todo encuentro que había también mejorado en la dirección de los actores, no toma él tanto protagonismo en la historia, ya. No sé, varios puntos que margen, para mí hacen que Pulp Fiction, a mi entender, esté un punto por encima de Reservoir Dogs. Lo está. Lo que pasa es que, claro, también Reservoir Dogs, debo decir que no es una película que descubrí yo, sino es una película que un poco me bombardearon. Míratela, este director nuevo vale la pena, está muy bien. Y bueno, pues me entró un poco de tormenta gafapastista ahí y acabé viéndola. Y quizá cuando te hablan tanto y tan bien de una cosa, pues las expectativas que te crea, que digas, bueno, está bien, pero joder, ¿vale? O sea, Sospechosos Habituales, por ejemplo, tuve ese bombardeo, pero salí con la sensación de, joder, hombre, Sospechosos esto sí que es... Yo no las compararía más que nada porque son producciones de distinto nivel... No las comparo entre ellas, sino las comparo en el sentido de bombardeo sobre algo que te han dicho que es muy bueno, luego lo ves y la sensación que te queda al final. Vale, vale. Entonces, con Sospechosos Habituales sí que me quedó la sensación de... Joder, pues tenía razón. Chapó por Sospechosos. Y con Reservoir Dogs me quedé un puntito por debajo, ¿no? Con aquello de... Bueno, está bien, pero joder, tampoco... Sí, porque al fin y al cabo Reservoir Dogs es una película pequeñica, una historia pequeñica, con unos actores que algunos estaban, los más viejos, alguno de ellos rescatado del olvido, y otros que estaban todavía en fase un poco, entre comillas, emergente, ¿sabes? O sea, que era una mezcla, pues eso, era un producto, digamos, de un tío que empieza. Entonces, claro, Sospechosos Habituales tiene un reparto ya más reconocido en su momento, con un mayor presupuesto a nivel de producción y, bueno, también, claro, una historia mucho más enrevesada. Aunque no tenga nada que ver, me pasa también con Kevin Smith. O sea, la gente bombardea con que Clerks, y yo Clerks, a ver, vale, una película que es la primera película y tal, tiene algún diálogo chispeante y tal, pero me parece que es un pelín aburrida y que está muy sobrevalorada. Yo me quedo con Persiguiendo a Amy de todas sus películas, además vale, con diferencia. No sé, son cosas es lo que has dicho tú, cada uno tiene su opinión y esta es la mía. Supongo que hay algunas, según qué películas o según qué cosas en la vida, son mejor descubrirlas por ti mismo sin que te hayan dicho, ves a ver esto, ¿sabes? Porque igual la sensación de gratitud quizás sea mayor después, ¿sabes? Al hacer un supuesto descubrimiento, ¿no? Claro. Y mira, todavía recuerdo, que ya lo he comentado aquí en el programa, tengo pendiente La Bruja de Blair. El bombardeo al que me sometieron, sí, a verla y mira si ha pasado tiempo que todavía no la he visto. Y a lo mejor un día pues me pongo y la veo y entonces pues decidiré, ¿no? No, yo tengo que reconocer que Clerks me reí bastante igual la primera vez que la vi y tampoco realmente había ido muy influenciado a ver la peli y rollo que algunas escenas retorcijón de risa en la butaca. Pero bueno, pero es por eso lo que dices, que es igual, es más la sorpresa, ¿no? De que no te esperas ahí, ¿qué va a salir aquí? Sin estar influenciado antes que te hayan bombardeado. Pues sí, señor. Bueno, ¿hemos acabado ya con el libro de visitas? Más o menos. Esto era una deriva, ¿no? Algo nos habremos dejado, pero bueno. Vale, vale. Y aparte de eso, pues también tenemos por lo menos un par de estrenos interesantes esta semana. Hay más, pero yo... Dos, o sea, igual hay algún, no sé qué, thriller tal, no sé, que podrías meter como tercera opción, pero hay dos bien gordos y No sé, tú céntrate en los que quieras. Mira, vamos a citar, solo citar dos y vamos a comentar algo más ampliamente dos. Venga, pues. Dos que vamos a comentar sucintamente van a ser por sus directores. Uh-huh. Hay una película de Ang Lee, Destino Woodstock, uh-huh, en que nos cuenta un poquito la historia de por qué se montó el festival de Woodstock a través de un decorador que le van muy malas cosas y quiere volver a su pueblo para volver a ayudar a sus padres con un negocio que tienen, un viejo motel, y que el banco se va a quedar porque no pagan la hipoteca, ¿no? Uh-huh. Bueno, esta es la película de Ang Lee, por un lado. Por otro lado, tenemos una película de Steven Soderbergh, se llama El soplón, con Matt Damon el papel protagonista, en que, pues... Esto que estáis escuchando es que estamos... Tenemos tiroteos aquí. Estamos en plena fiesta de la Merced aquí en Barcelona, y entonces... En el núcleo de la Plaza Real que estamos, no nos están entrando fuegos artificiales por la ventana, prueba, milagro. Es la prueba de que estamos en directo en plena Merced, tío. Sí, señor. Bueno, pues esta película, El soplón, de Informant, del título en inglés, pues trata de un ejecutivo que está dentro de una empresa y el FBI le ficha para que haga escuchas. Uh-huh. Y bueno, pues él se siente como un agente secreto y bueno, en esto... De esto va la trama. Pero él se monta un poco una película, ¿no? Él se monta una... Es bastante peliculero. Aquí Matt Damon sale gordito, no sale... No tiene nada que ver con... Con gafas de empollón ahí un poco también. Sí, no tiene nada que ver con el héroe de acción de sus últimas películas. Y luego tenemos ya dos películas bastante más de género. Primero vamos a hablar de la que se ha pegado el morrazo en su estreno en Estados Unidos. Ah, sí, ha habido morrazo. Ha habido morrazo. Es Jennifer's Body. Vaya, es vaya. Una película dirigida por una mujer, Karin Kusama, que es la directora de Aeon Flux, entre otras, uh-huh, y protagonizada por la señorita Megan Fox. Recordemos la señorita que todo el equipo de rodaje de Transformers 2 ha dicho que es insufrible, entre otras cosas, que será muy guapa, pero que no se compare con Angelina Jolie, porque Angelina es un encanto y ella es una berraca. Y bueno, pues trata de que ella es una estudiante de instituto que es poseída por un demonio. Uh-huh. Entonces, a partir de que es poseída... Yo creo que ya está poseída antes de la película. Sí, pero... posiblemente. Pues bueno, pues claro, empieza a hacer de las suyas en el instituto con sus toques gorecillos. Uh-huh. Decir que la película ha recaudado menos de 7 millones de dólares el primer fin de semana. Eso es un fracaso, ¿no? Eso es un fracaso, más si es una superproducción, teniendo a la directora de Aeon Flux, teniendo a la... La guionista. A la Megan Fox como protagonista. Y la guionista de Juno. También, Diablo Cody. Diablo Cody, señor. Es un elenco de mujeres ahí perpetrando ahí asesinatos. Y bueno, sí, se ha considerado fracaso absoluto. No ha convencido nada, ni a crítica ni a público. A crítica tampoco, pues. Por lo que yo he leído, no. La calificaban con 3-4 estrellas, ¿eh? Yo tenía una cierta esperanza por... Igual es por el aparato mediático que me estaba influenciando y por la promo excesiva en internet, que realmente sí que ha habido un bombardeo, por lo menos en las páginas anglosajonas, bastante a saco en los últimos tiempos. De hecho, se lleva hablando de esta peli pues desde, no sé, pues yo creo desde antes de que firmaran los contratos de hacerla. Y claro, igual es también por la contaminación publicitaria, que igual esperas algo más, ¿no? De todas formas, yo, como el criterio del público estadounidense... Exacto. Y de su crítica, tampoco me lo he creído nunca. Ni me creo cuando encubran películas que luego vienen aquí y son una verdadera mierda, así de claro. Pues bueno, pues ya veremos si en su día le damos una oportunidad. A mí, cuanto menos, me produce curiosidad por el planteamiento que tiene la peli, por las tipas que están trabajando ahí, sobre todo por la guionista. Porque, de hecho, la tía esta que pues hizo Juno, que quizás es una peli de otro género muy diferente, y me apetece ver cómo se desenvuelve guionizando una historia así, con una asesina una asesina jamona suelta por un instituto lleno de gente con las hormonas alteradas. Ahí está. Puede estar cuanto menos divertido. Y luego la otra película que tenemos de género es de Jonathan Mostow y se uh-huh. llama Los sustitutos. Es la nueva película que protagoniza Bruce Willis. Uh-huh. Y bueno, aquí parte de una... Es un estreno, además, que se estrena a nivel mundial este viernes. O sea que nos la estrenan a la vez que en Estados Unidos, lo cual uh-huh. no es muy habitual. Y bueno, pues aquí lo que nos están contando es que en un futuro los humanos viven aislados y interactúan a través de unos androides a su imagen y semejanza. Entonces, digamos que... pero con un pequeño condicionante, que esos androides son todo lo perfectos que el humano al que replican no es. Bueno, a nivel físico y a nivel de trabajo, de inteligencia, bueno. Evidentemente, o sea, son la copia buena. La copia mejorada, la ¿no? La copia de seguridad humanos. Mejorada, que ajá. Es la que hace las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues resulta que dos agentes del FBI, mediante sus réplicas, porque hasta los agentes del FBI utilizan sus réplicas para hacer las investigaciones, empiezan a investigar los asesinatos de varios de estos androides. Ajá, porque claro, los asesinatos cuentan también con los clones estos. Supongo, supuestamente. Supongo. Tampoco aquí en la sinopsis aclara si que asesinen a tu androide tiene alguna consecuencia física o psíquica en ti. Ah, vale, amigo. No lo sé. O sea, esto es una cosa que yo dejo ahí al azar. Y cuando alguien la vea, que nos lo aclare. Porque, claro, no es lo mismo que bueno, te maten al androide y sea un coste económico y que haya un seguro que lo pague y tal, que también sería un delito, pero económico, a que pueda tener algún tipo de efecto o secuela sobre la persona física que realmente controlaba el androide, ¿no? Pues estos son los dos estrenos así más de género que tenemos esta semana. Sí, decir que sale también, aunque sea rollo curiosidad, Bing Rames ahí en este... Sí, señor. En este, hace los sustitutos. Hace de El Profeta. Bueno, pues ahí está la prueba. Ese Negrata ahí dando el callo en mogollón de repartos. Bueno, pues hasta aquí los estrenos de esta semana. A partir de ahora los estrenos supongo que van a estar bastante salpicados de cine del que nos gusta a nosotros más que nada, porque cuando empieza la temporada de octubre y viene Sitges y tal, empieza a haber películas que se derivan a carteleras. Sí, además cada vez con más rapidez, porque ya sabemos muchas veces, Sitges suele hacer la jornada inaugural un jueves y muchas veces ya el viernes tenemos dos o tres estrenos de lo que... De hecho, no me quiero adelantar porque no lo he mirado para saberlo a ciencia cierta, pero... Sí, pero Rec 2 tiene que estar ahí. Rec 2 inaugura el festival el jueves. Y igual quizás el viernes ya se estrenó para toda la peña. Decir que antes de Sitges se ha celebrado un festival en Canadá, el Festival Internacional de Toronto. Ahí se ha presentado Rec 2 también y he leído dos o tres críticas anglosajonas bastante que la ponen bastante bien. Claro, esto no es lo que hablamos, el gusto de allí no es el mismo que aquí, pero lo que resaltan en las críticas estas es que es... bastante original respecto a la primera, que la variación que tenga argumental o lo que sea merece la pena y que está bastante currada a ese nivel de darle un giro al argumento que ya conocemos, ¿no? Sí, además he leído en algún lado que es más vibrante, da menos pausa, tiene más ritmo la película que la primera. Vale. No sé, ya veremos qué tal. ¿Tú llegaste a comentar, o hemos llegado a hablar en el programa, así tirando de memoria, de una peli, de un proyecto que se llamaba Daybreakers, de vampiros? Es que a mí me suena vagamente por el argumento, y si no te suena... Pues dime el argumento, a ver si me suena. Lo refrescamos porque es otra de las pelis que se ha podido ver en el Festival de Toronto, y también la peña ha salido extasiada con esta peli de vampiros futuristas, ya adelanto. Y que os voy a comentar un poco por aquí. Daybreakers, digamos que es una peli que la ponen bastante oscura, ¿no? Que se centra en un futuro próximo, como dentro de 10 años. Y es un futuro en el que los vampiros campan a sus anchas por el planeta. Y los humanos están casi al borde de la extinción por la excesiva predación a la que se han visto sometidos por los propios vampiros, ¿no? Entonces, los vampiros lo que han hecho es para no matar su fuente de comida, ha sido coger a los humanos, a los relativamente pocos humanos que quedan después de los primeros tiempos de convivencia entre las dos especies, y los recluyen en granjas para ordeñarles la sangre como nosotros hacemos con las vacas. No sé si habíamos comentado este argumento alguna vez. A mí es que me resulta familiar y no sé si es pues porque ya hablamos cuando se empezó a rodar la peli y tal, pero la cuestión es que esa peli ya está acabada, se ha presentado en festival. Lo malo es que creo que no viene hasta el año que viene, a principios de año que viene, pero la ponen bastante bien. La cuestión es que seguimos hablando un poco del argumento. En este tiempo futuro, la crisis es de tal magnitud que incluso los científicos vampiros, porque los vampiros obviamente dominan la sociedad y están en todos los estamentos, y también hay científicos, como hay banqueros y administrativas secretarias, ¿vale? La broma fácil es que los banqueros son vampiros desde los tiempos de los romanos. Te la he puesto ahí, me grata. Vale, la cuestión es que lo que buscan los científicos vampiros es, obviamente, un sustituto a la sangre natural humana, para evitar, en el caso de que los humanos se extingan, pues que ellos vayan detrás en la cadena de extinciones que se podría producir, ¿no? Entonces, la cuestión es que en este tiempo tan convulso, pues hay vampiros, claro, hay superpoblación de vampiros, hay muchos vampiros que pasan hambre, tienen verdadera necesidad de su líquido elemento que les nutra, y entonces se ve que en esta película, por lo menos, los vampiros, cuando llegan a un extremo de desnutrición o de ponerse en peligro su vida por no haber comido, se transforman en seres mucho más agresivos, se transforman y buscan la sangre de una forma mucho más violenta que lo hacen los vampiros normales. ¿Pero incluso sangre de otros vampiros o tiene que ser sangre de humano? No, eso ya no te puedo decir. Yo me chocó bastante, o sea, me de hecho el argumento, pues no sé, es bastante estimulante, es bastante refrescante, y de hecho está el tráiler de la peli ya colgado por internet, y es de esos tráilers que vi, dura 2 minutos y medio, vi el primer minuto y dije, no quiero ver más, o sea, no quiero que me enseñéis nada más de esta bomba, o sea... Luego ya veremos a ver cómo es la peli, porque los trailers a veces engañan, lo sabemos de casi siempre. Pero lo que enseña el primer minuto de trailer a mí ya me hace tener unas expectativas bastante amplias. Aparte de eso, los que dirigen esta peli son los hermanos Michael y Peter Spierig, que si no te suena el nombre son los que hicieron una peli un poco también controvertida llamada Undead. Que es una peli australiana, sí, que empezó siendo... Una película con aliens, con... Sí, con aliens, pero que luego, sí, sí, o primero con muertos vivientes y luego que buscando la razón de por qué hay muertos vivientes, resulta que también hay unos aliens por ahí. Yo no la acabé... Una mezcla de géneros, digamos. Era una de las películas que quería ver aquella edición de Sitges hace 4 o 5 años, no la acabé viendo, pero la vio Nacho y no me la dejó muy bien, ¿eh? Yo la llegué a ver en televisión y, a ver, partiendo del hecho de que Nacho es un tío más exigente que yo a la hora de ver, sobre todo, películas que son mezcla de géneros, a mí me resultó cuanto menos bastante curiosa por esa conjunción de elementos ahí, ¿no? Tanto de zombies o gente zombificada por una supuesta radiación o invasión con algunos alienígenas por ahí moviendo hilos. De todas formas, los Spierig son australianos y has dicho que esta coproducción era de dónde, de esta producción. Si te digo la verdad, creo que no he dicho de dónde era la producción. Ah, claro, no has dicho sencillamente que se ha estrenado en el Festival de Toronto, sí, pero no has dicho... se ha estrenado en Canadá, pero yo supongo que, a ver, estos tíos son australianos, pero ya están en el mercado internacional, o sea, que me refiero que, no sé... Bueno, pero tampoco sabemos si lo han rodado en Australia, si lo han rodado... Evidentemente, en Canadá últimamente se usa, desde los últimos años se utiliza mucho como plató para... Sí, pero sobre todo los estadounidenses, por problemas de coste. Sí, no, y problema con los lobbies también a la hora de las exigencias de los equipos americanos de rodaje. Supongo que para un australiano no le sale a cuenta ese a Canadá. Le sale más a cuenta rodar en Australia. A no ser que esté ya instalado en los States o alguna cosa de estas. Simplemente decir que en el reparto de Die Breakers están Ethan Hawke, Sam Neill y Willem Dafoe. Mira. Por lo menos que ya sepa. O sea, reparto internacional. Sí. Sí, o sea que ahí, aquí ya, digamos, han dejado su huella los hermanos Spierig y ya, digamos, ya les valoran en el mercado internacional. Así que, bueno, yo pensaba que igual tú ya habías comentado esto, pero bueno, ahí queda el comentario sobre Daybreakers, que tendremos que esperar, pues, como igual 3 meses o más para saborearla en pantalla gorda. Porque esta creo que hay que ver, según lo que reza el tráiler, hay que verla en pantalla grande. Es muy oscura además, o sea, de toda la fotografía, toda la imagen es todo taciturno, todo oscuro, todo muy Dark City, todo ahí. Pues yo tengo un par de noticias muy rápidas. Decir que el director Andrew Niccol, director y guionista, recordemos el director de Gattaca, una de mis películas favoritas de ciencia ficción, va a llevar a la gran pantalla la adaptación de una novela de la autora de Crepúsculo. Hall. Pero de todas formas, esta tía tenía cosas escritas antes de Crepúsculo. Sí, claro. Esta novela la destinó a un público adulto. La autora es Stephanie Meyer y se llama The Host. Y cuanto menos es una historia muy curiosa. El huésped, ¿o no? Sí, señor. Es, o no, es el no, la huésped. Sí, sí, sí, lo has dicho bien. ¿Es el huésped o el hospedador? Es que no, no hago. No, la huésped. La huésped. Vale, vale. El libro ya se ha publicado en España por la editorial Suma de Letras y va de una alienígena invasora de cuerpos que llega a la Tierra. Estos alienígenas se llaman a sí mismos almas. Ajá. Y lo que hacen son, en plan, los invasores de los ladrones de cuerpos. Son, ¿no?, incorpóreos o así. O... Sí, por eso se llamarán almas. Uh-huh. Algo tienen, ¿no? Ajá. Entonces resulta que escoge su anfitriona pues para robarle el cuerpo e introducirse dentro. Pero resulta que se encuentra con un hueso duro de pelar. Resulta que la conciencia de la mujer a la que decide robarle el cuerpo, usurparle su efigie corpórea, se resiste. Uh-huh. Se resiste hasta tal punto de que empiezan a compartir cuerpo y se hace un ser dual. Rollo porque, esquizofrénico, sí, un poco, rollo de esquizofrenia. Que no puede uno expulsar al otro. Pero el problema viene cuando el extraterrestre conoce al novio terrestre de esta mujer y se enamora de él también. Copón. Entonces, se habla de que está el primer trío de la historia con solo dos cuerpos físicos. Bueno, ¿vale? Es original, cuanto menos. Entonces, bueno, pues esta es la premisa de esta historia, que bajo la batuta de Andrew Niccol, que al parecer va a escribir el guión, pues puede estar bien. Porque, a ver, es un tío que tiene... Hizo otras cosas curiosas como Simón, que era una comedia así, pero con un toque inteligente. El Señor de la Guerra creo que es de él también. Y bueno, pues yo tengo alguna esperanza de que pueda salir algo... Claro, y si... Algo original, y si, y si estos tres tienen sexo, eso es sexo intergaláctico. Sí, y es interestelar, sí, ¿no? Ahí. Vale, vale. Y luego tenemos un rumor, no confirmado, pero del que se hace eco la revista Variety. Es el rumor de que en la próxima película de Guy Ritchie, el Sherlock Holmes, al final de la película va a aparecer el doctor Moriarty. Buah. Y todo el mundo dice que ha sido Brad Pitt el que ha interpretado el papel. ¿Porque sale muy cambiado? No, porque se ve que acabando ya el rodaje de la película de Sherlock Holmes, hizo un viaje relámpago a Londres, que era donde se estaba rodando, y encima todo el mundo conoce su amistad con Guy Ritchie desde que hicieron Snatch, Cerdos y Diamantes, y se rumorea que rodó esta escena que posiblemente... en un pseudo homenaje al secreto de la pirámide, la historia del joven Sherlock Holmes, es lo que te iba a decir. Salga en los créditos o después de los créditos. Uh-huh. De todas formas, es un rumor, ¿eh? Es pero un el rumor ha cobrado tal fuerza que ya se han cargado, todavía no se ha estrenado la película de Sherlock Holmes, y ya se han cargado el guión de la segunda parte. Claro, es que es lo que te iba a decir. Si el sale... guión de la segunda parte en la que dicen que ya Brad Pitt haría el papel completo de Dr. Moriarty. Claro. Es que es lo que, claro, yo ignoraba si salía o no el doctor Moriarty en esta primera, pero evidentemente si sale al final no sale, tendrá otros enemigos, el señor Holmes, y claro, si no sale en la primera y aparece al final de la segunda, eso me suena a que esto va para adelante. Bueno, doctor no, perdón, profesor. El doctor es Watson y es profesor verdad, Moriarty. Vamos a hablar con propio. Exacto. Bueno, pues entonces ahí queda eso, ya veremos si se trata de un rumor o hay algo de sustancia. Sí, porque aparte de esto se nos cae en breve también ya, ¿no? Sí, ¿esto? Sí, sí. O sea, esto antes de fin de año tiene que estar estrenado. No sé, sí, estará ya por ahí en la web la fecha de estreno, pero es una de las películas a las que yo le tengo ganas. No, y bastantes ganas ahí. A ver si por lo menos lo que se ha podido entrever por ahí de fotogramas y historias. Que por cierto, no me acordaba, pero otra de las películas que vi en verano, o sea, después del buen sabor de Rock and Rolla, tenía yo pendiente ver ese Revolver. De Guy Ritchie. Ah, hostia, esa película que estuvo en un periodo así como en el limbo porque no fue... Sí, por problemas de distribución. Y debo decir que, muy a mi pesar, voy a dar la razón a la mayoría de la crítica en dejarla en un quiero y no puedo. Y era flojica, pues, ¿no? ¿Era una de jugadores de cartas, era esta? ¿O? Es una muy buena idea, desaprovechada. Vale, vale. Hay muchas buenas ideas. Y con demasiado histrionismo, pero ya lo comentaremos otro día, porque es una película que creo que también la vio Fernando. Igual la semana que viene comentamos. Bueno, bueno. Yo también tengo alguna noticia por ahí. Y bueno, quizás verás que se me quedaron en el tintero la semana pasada, pero bueno, quizás esto ya lo sabe todo el mundo. Pero bueno, Columbia Pictures ha anunciado que va a haber secuela de Silent Hill, ¿vale? Esta adaptación de videojuego, que además es un videojuego que creo recordar que cada una de sus entregas tiene un argumento muy diferente al del anterior en cuanto a los protagonistas que tiene ese juego. La cuestión es que, aunque por ahora no están hablando de director para Silent Hill 2, lo que sí que tienen está claro y que ya está trabajando en ello es el apartado de guión, que lo ha cogido Roger Avary, que ya trabajó con el señor Tarantino en Pulp Fiction, entre otras cosas, también en Beowulf o en la primera de Silent Hill, que también él tenía parte del guión. Y la cuestión es que quien está también en este proyecto de Silent Hill 2 es un tipo que curra mucho en el cine de género, pero no es nada conocido, y es un productor de origen marroquí que se llama Samuel Hadida, que evidentemente opera desde Francia, y que aparte, pues eso, está también en la producción de Silent Hill 2, que va a ser una coproducción, evidentemente, Francia-Estados Unidos, pero que es este tipo, digo que es importante y que no es un nombre que esté muy muy en el candelero por ahí, porque el tío también ha producido este año tanto Solomon Kane como The Imaginarium of Dr. Parnassus. Entonces, que además son dos pelis que van a ir a Sitges a partir del jueves que viene, y que, bueno, es un tipo de los que hace cosas por el cine de género. Ahora, igual no es como los Weinstein igual, pero un rollo así mecenas europeo de cara a según qué producciones en Francia, lo cual está bastante bien. Aparte de eso, ya se filtraron en este verano pasado, a final de agosto, fotos del rodaje de Machete, que de eso no hemos hablado porque hay de tantas cosas de las que no hemos hablado desde que hemos vuelto de vacaciones, que bueno, quería comentar un poquito sobre todo ese pedazo de reparto que está quedando, porque para ser lo que empezó siendo una broma, un falso tráiler, va a acabar siendo igual una peli importante dentro de lo que cabe. Sí, lo que pasa es que está cara a cartón Steven Seagal, ¿no? Sí, está cara a cartón Steven Seagal, pero es que hay muchos más aparte de Steven Seagal. Sí, sí, me los comentó Fernando y... Mira, o sea, te lo voy a repasar un poco, así por encima, aparte de, evidentemente, del prota, de Danny Trejo, tenemos a Robert De Niro, tenemos a Jessica Alba, tenemos a Cheech Marin, el del dúo Cheech y Chong. También a Michelle Rodríguez, a Rose McGowan, evidentemente invitada por su novio, que es el director. Tenemos también a Lindsay Lohan, ¿vale? Pero también tenemos a Don Johnson, que es otro que ya yo estaba esperando a ver cuándo este tío volvía o lo fichaba a alguien para hacer alguna cosa, porque es el típico perfil de actor que es recuperable para el futuro, ¿sabes? Como han sido otros antes que él. Uh-huh. Entonces es, digamos, ese pequeño toque de gracia, ¿no?, que va a tener ese reparto, ¿no?, que aparte de todo lo demás va a estar también Don Johnson, a.k.a. Sonny Crockett, y aparte se rumorea que también, evidentemente, por amistad, pueda estar Tom Savini también haciendo algún papelillo por ahí. Decir que la peli, realmente yo he pillado este comentario porque la noticia era que finalmente iba a tener distribución internacional, o sea que, supuestamente, visto el engorde que ha habido en el cast de la peli, quizás pues incluso se estén en salas, que en principio ya hablábamos de que se iría directa a vídeo y tal, y pero bueno. A ver, si Death Proof se estrenó en salas, esta puede ir en salas de sobra. Perfectamente, por eso. Además parece, ya sé que no tiene nada que ver, ¿no?, pero parece un poquito la réplica a los Expendables de Stallone, ¿no? Aquello, bueno, de yo junto a todas las glorias del cine de acción, y entonces por otro lado dicen, bueno, pues vamos a rodear a Danny Trejo de... Sí, de otras subglorias o glorias o pasadas de películas de género y películas de acción, y vamos a hacer nuestra historia también, ¿no? Bueno, un poco sí, quizás ahí la gente no solo copia o se inspira en argumentos o situaciones, sino que también copia formas de trabajar, ¿no? También, porque al fin y al cabo eso también es el mercado, ¿no? O sea, si Expendables, que ya se está hablando mucho de ella, está teniendo ya mucha repercusión antes de que esté acabada, pues Machete, pues que menos, ¿no? También. Así que esos dos comentarios tenía yo de noticias para para hacer hoy. Y bueno, quizás deberíamos empezar a pensar en si hablamos de algo que hemos visto o que tienes algo por ahí tú en el tintero que te hayas dejado de comentar. Hombre, podría, de noticias. Podría contar que viví el viernes la película de Brian Yudna, El dentista en mis carnes. Ah, pero contigo como protagonista, ¿no? Ahí está. Entonces, bueno, si tenemos una audiencia morbosa y en vez de escuchar una narración de una película, quieren escuchar una narración real. De un taladro. De lo que me aconteció, perforando. Yo lo explico. O sea, bueno, es muy gore. Pero hombre, bueno. Si tú consideras que es gore y que puede haber gente que le interese, tú mismo, yo te doy dos minuticos si quieres ahí para tu momento de dolor dentístico. Sí, pues lo voy a compartir porque es que. Es un poquito aquello de, vamos a quejarnos de algo. Sí, y aparte yo te veo que estás ahí rollo un poco... Es que estoy dolorido, estás jodido, estoy dolorido. Hablando, o sea, mal y rápido. A ver, ya empezó mal la cosa cuando llego al dentista y veo la radiografía. Uh-huh. Las radiografías estas que te hacen de la boca, que tienen un nombre muy curioso cuando es de la boca completa, que es ortopantomografía. Ah, y tú y tus creo que lo he dicho nombres bien. Largos, sí, tío. Bueno, pues la ve y dice, uy... Vamos a tener un problema. Y yo, joder, empezamos bien. Vaya. Tienes las raíces muy largas. Te llegan prácticamente al maxilar las raíces muy largas. Y digo, bueno, pues, qué alegría. Bueno, de hueso a hueso ahí. De hueso a hueso, sí, sí. Bueno, pues el hombre coge y dice, bueno, lo que vamos a hacer, porque además son como cimitarras las dos raíces. Claro. Dice, te voy a partir la muela en dos con la radial, esa que tienen. Y rollo simétrica, ¿no? Te la parto, te parto la corona en dos partes. Ajá. Y entonces saco una por un lado y otra por el otro. Divide y vencerás, ¿no? Supuestamente. Ahí está. Bien. Empieza con la anestesia, pinchazo en la encía y empieza el proceso de... ¿Rodilla en el pecho o...? No fue necesario, al menos de momento. Empezó a cortar longitudinalmente la muela. Ajá. Dale. Por dentro lo que se siente es como si estuvieran socarrimando mármol. Uh-huh. Entonces, bueno, cuando la logra partir, al cabo de un rato, empieza la extracción de la primera parte de la raíz. Una de la raíz, la parte izquierda de la raíz. Bueno, pues primero te hacen como un agujero en la muela para tener un asidero. Luego te van con los alicates, empiezan a estirar y notas cómo se empieza... a desinsertar la raíz de la carne de la encía. Uh-huh. Y a pesar de la anestesia. A pesar de la anestesia. Y empieza a manar la sangre. Y entonces te llega a la boca ese sabor a óxido, a metal recalentado que tiene la sangre. Uh-huh. Ese sabor que saborean los chicos de Daybreakers. Ahí está. Y entonces, tras una pelea de 25 minutos... Joder. Con esa raíz, logra sacarla. 25 minutos con 25 la boca minutos abierta. Con pausas. Ya, bueno. Claro, resultado. Me empezaba a doler un huevo. Segundo chute de anestesia. Empieza con el otro lado. El otro lado es donde estaba la caries. Uh-huh. Y aquí empiezan los problemas. Claro. Se le empieza a partir la muela. Se empieza a separar el trozo de corona de sí. su raíz correspondiente. Entonces es cuando, como no puede coger con esos alicates la muela por ningún lado porque se le va rompiendo... con una especie de garfio marinero, de estos sí, que usan sí. para coger a los cadáveres del mar directamente, empieza a hurgarme apoyando el instrumental en la comisura de mi labio, que puedes comprobar cómo la tengo. Sí, eso ya empieza a ser ya un poco doloroso. Mi comisura y mi labio no tenían ningún tipo de anestesia. Ya. Me los dejó en carne viva. En carne viva. Bueno, pues vaya después tira. De hurgar... como 35 o 40 minutos para subirla para arriba, desinsertarla, coger las pinzas, ir rompiéndola, etcétera, etcétera. Otro tercer chute de anestesia, porque ya claro, ya casi llevamos hora y media sí, sí, y sí. cada media hora me tocaba anestesia. Me coge y me da la grata noticia de que, bueno, hay un trozo de raíz que no lo puede sacar. Que está tan hondo que no llega a sacarlo con el garfio. Que me manda al cirujano para que me la saque. Hostia. A través de la encía. Claro, claro, ya con haciendo un corte, una incisión sí, y señor. Sacándola lateralmente o lo que sea. Pido hora urgente para el cirujano, esto fue el viernes, me dolía un huevo, me han dado unos analgésicos de caballo, claro. Son cada 8 horas, si fuera por mí estaría cada 4, y además con Vicodina, como el Dr. House, porque es que saco, es tremendo. Duele de muerte. Y Claro, encima me ha quedado el agujeraco con el trozo de raíz que, como está un poco desinsertada, se va moviendo. Yo no sé si el cuerpo, cuando nota algo que ya no es bien bien suyo, lo quiere expulsar. Sí, podría ser. O se va cerrando el hueco de la raíz. No sé bien qué me pasa, sí. Pero tengo ahí eso hecho polvo. Bueno, total, me visita el lunes el cirujano y me dice, sí, hay que sacarlo. Pues tengo hora para el 22 de octubre. Joder. Es muy tarde, tío. Claro, no. O sea, es que ahora que tienes... A ver, ahora que tienes el agujero... Claro. Que te cabe un trolebús. No, y aparte que eso, en la boca, con el rollo de la comida, pues hay muchas bacterias y eso se te puede, si no tienes mucha higiene, pues fácilmente se te puede infectar. Pues dices, ahora que tienes el agujero, porque cabe un trolebús, aprovecha y me tendrás que hacer menos sutura que dentro de un mes que se me habrá cerrado y me tendrás que abrir completamente. Va a haber que cortar otra vez. Pero que no tenía horas, o sea que ahora me voy a tirar un mes con aquello cerrándose para que luego me lo tengan que abrir y... Vaya. Sí, no, es lo que decías tú, es la peli del dentista, pero... Y además hubo momentos en que rememoré alguna escena del dentista, claramente, la escena de la mujer cuando él se venga porque le ha puesto los... No sé si la tienes fresca, la del dentista. La escena esa quizás sí que me suena un poco, sí. Que le engaña con el limpiapiscinas y entonces él se venga y la deja con la dentadura un poquito porque... ella le hace una buena felación. Claro. Entonces él dice, le voy a ayudar para que limpia piscinas, disfrute más la felación que la haga sin dientes. Exacto, que sea ahí rollo carne con carne. Exacto. Entonces, bueno, debo decir que para mí es la mejor película de Brian Yunda, porque todo lo otro que ha hecho es una mierda. Y encima hay gente que le da la autoría de películas pasables y que son de Stuart Gordon, no son de él, porque él solo produce. Eso... Pero bueno, del señor Brian Yunda podíamos hablar largo entendido y ya hemos hablado un programa entero, aparte de lo que ya se ha hablado de él aquí, está claro. Pues sí, cuida sobre todo es la higiene de esa parte, porque... Sí, no, estoy realmente con enjuagues a diario, de momento, de todas formas, me vio el cirujano, me dijo que había tomado bien el antibiótico, no hay infección, pero sí el analgésico. No me lo quita nadie porque... Vale, ¿y esto te afecta para conducir estas cosas? O sea, ¿vas dopado por ahí por la vida ahora? Pues yo no lo sé, pero voy con la moto. Vas como una moto, cabrón. Pues he leído el prospecto y pone que en algunos casos puede causar somnolencia, no conducir, ni llevar maquinaria pesada, lo típico. Bueno, Intento evidentemente no tomarme el chute justo antes de coger la moto, ¿no? Sí, espaciarlo un poquito. Ahí está. Vale. Bueno, pues sí, o sea, no has visto una peli, pero como no, si hubiera sido una peli, tío. Un corto gore, sí, explicado. Tal cual, sí. Yo lo tengo muy fresco aquí en la memoria, tío, sí, la verdad es que da un poco de grima y de repelús. Yo sí que, aparte de mi intento por ver Malditos Bastardos, fallido, todo se ha dicho, sí que me he visto alguna peli esta semana. He visto más de una, pero solo voy a comentar una porque no cabe en lo que nos queda de programa. Y bueno, he rescatado una película de los Punk Brothers, de esta pareja de hermanos de Hong Kong que hace poco hicieron Bangkok Dangerous, puede ser, que era un remake de ellos mismos, de la primera peli que tenían. Pero bueno, lo que... Son los de D.I., ¿no? Los de D.I. también. Y bueno, la que he rescatado es una peli que hicieron en 2006, que también se estrenó en Sitges en su momento, que se hacía llamar Recycle. O traducido es Vogue Reciclaje o algo así, ¿no? Y bueno, en su momento, pues no. La verdad es que no cosechó muy buenas críticas, pero después de haber visto la peli, es una de esas que, si bien no es una peli absolutamente redonda, sí que tiene algunos matices y algunos puntos que pueden ser bastante positivos desde el punto de vista sin audiencero, ¿no? Por centrarnos así un poquito, decir que. La peli esta de Recycle parte de una premisa, a mi juicio, bastante audaz y la cuestión es que hay una escritora, la protagonista, de bestsellers de novelas de amor que tiene mucho éxito, que tiene grandes números de ventas y tal, pero en la presentación de su último libro de amor dice que este va a ser el último y que su siguiente proyecto va a ser una novela de terror con fantasmas. Entonces, claro, digamos que esta escritora, en su faceta de escritora de historias de amor, se basa mucho en vivencias personales para luego trasladarlas a la novela, pero resulta que a la hora de enfrentarse al folio en blanco de su nueva novela, entre comillas, terrorífica, pues no tiene vivencias propias. Y la tía dice, pues no sé qué coño voy a hacer aquí, porque como no me las invente, no sé qué va a pasar, ¿no? La cuestión es que a partir de ese momento de que se plantea que no tiene un registro o para empezar a sacar el material, pues empiezan a ocurrir cosas extrañas a su alrededor. Empieza, pues por ejemplo, descubre unos pelos largos, morenos, que obviamente no son de ella, en el lavabo de su casa. Uy, una película oriental con pelos largos de fantasmas, sí, sí, sí. Qué raro. Es muy rara. Sí, sí, sí. Pero todo no queda aquí. La cuestión es que la tía, después de que hace estos descubrimientos, ve también, se siente como observada, siente como que hay alguien más en la casa y esas cosas que pasan en las pelis de fantasmas. Un yuon ahí en el techo, orientales. Mirándola. La cuestión es que la tía recupera alguno de los papeles que había tirado a la papelera, que ya había empezado a hacer unos bocetos de lo que era su novela, y realmente ahí sí que salía ya un personaje fantasma con los pelos largos. Entonces, la cuestión es que a partir de este momento, digamos, la tía se va a dejar influenciar por esos pequeños borradores que había hecho hasta el momento, y va a acabar, pues eso, lo que había empezado aparentemente como una historia más de fantasmas orientales, va a acabar siendo, pues, en una especie de epopeya fantástica en la que la tía va a acabar, por resumirlo muy rápido, en una realidad diferente a la nuestra, una especie de limbo del olvido, por decirlo de alguna forma. Un plano diferente, ¿no? Un plano diferente al que van las cosas y gente y personas que son olvidadas en nuestro mundo. Aquí está el planteamiento que considero yo interesante para esta película. Entonces, digamos que en este especie de limbo del olvido, pues hay desde suicidas, desde niños que no han nacido, desde familiares viejos que has olvidado, lugares que la gente tiene en su memoria en la infancia, en fin, un batiburrillo descontrolado de elementos y de personajes que digamos que te deja flaseado a cada momento cuando llevas ya media película más o menos. La cuestión es que aparte de eso también hay muy buenos efectos especiales respaldando esta película. No me voy a extender en ellos porque realmente hay sobre todo cuestiones infográficas bastante guapas para venir de sitios como Hong Kong y Tailandia, porque es una coproducción entre Hong Kong y Tailandia. Y aparte de eso, decir que también hay algunos momentos que la peli peca de excesivamente sentimentaloide, sobre todo con el rollito de los niños que nunca nacieron, pero que crecen en ese lugar, en ese limbo, aparte del mundo real. Pero aparte de eso, digamos que desde el punto de vista guionístico no deja de ser una especie de Alicia en el país del limbo olvidado, digamos, para adultos, ¿no? O sea que nos tenemos que ir ya, lo siento mucho. Tenía más cosas que decir de Recycle, pero por lo menos que sepáis que en cierta manera estimula un poco la imaginación. Así que Jordi, nos tenemos que despedir, nene, que la semana que viene la gente más. Tiene cuchillos por ahí. Venga. Hasta la semana que viene.